esta noche la presencia de Dios. Yo quiero entrar al lugar donde tú vives, Santo Dios, al altar de fuego santificador, donde tu gloria y santidad consume mi ser. Yo quiero entrar. Llévame allá, llévame allá, llévame allá, con la sangre del Cordero Redentor, con la sangre que bebiste por amor a mí, ante el trono de tu gracia. Esta noche, oh Señor, te cantamos a ti. Yo quiero entrar, yo quiero entrar.